Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. Música eclíptica hoy comienza con Liz Story y El niño nos ha nacido. Es un tema que intenta encauzar el programa de hoy por esas épocas, por muchos denostada y por muchos también aclamada, que es la Navidad. Desde música ecléctica no nos queremos hacer eco de ninguna de las dos posturas extremas y simplemente nos vamos a dedicar a relatar musicalmente lo que depara esa época del año. Thank you. La guitarra de Alex de Grassi se une aquí con otros músicos para desarrollar un tema centrado en la Navidad, como hemos podido comprobar, un villancico todos conocemos que está en nuestra memoria histórica. Y bueno, resulta que en Navidad los artistas van y se unen y normalmente colaboran para al hilo y bajo el aura bucólica y sentimental de esta época, pues elaborar temas en conjunto que, bueno, tienen las calidades que tienen debido a los artistas que tenemos aquí entre nosotros. Pues eso, Alex de Grassi con todos los miembros del buque insignia de Windham Hill. Con motivo del solsticio de invierno, Windham Hill, capitaneado por Will Ackerman, invita a todos los músicos que están desarrollando trabajos en ese momento en el sello y graban determinados discos de una serie que ellos llaman Winter Solstice. La serie, pues, se inicia con el número uno y termina con quiero recordar, con los discos, el disco de platino del solsticio de invierno, ¿no? Bueno, pues a lo largo de estos discos, que son siete, pues desfilan todos estos artistas de valor incalculable para el sello y que colaboran para presentar unos más acertadamente que otros, sin desmejorar las calidades, por supuesto, como su interpretación personal de ciertos temas que forman parte, como he dicho, de la memoria histórica. Vamos a recordar esos temas aquí en Música Ecléctica hoy y vamos a dedicar, por tanto, el programa a ese sello, Windham Hill y ya en concreto a esa serie que es el solsticio de invierno que propagaba al hilo precisamente del solsticio de invierno. Carol of the Bells es el villancico en el cual bueno, se lucen especialmente pues, por un lado Andy Narell, el percusionista de los Steel Drum y el bajista por excelencia de Windham Hill que es Michael Marring. Seguimos con más música de este sello. El tema estaba firmado por Barbara Higbee, que en este caso toca, no sé, yo pienso que es una especie de clavicémbalo sintetizado, a mi juicio. Y bueno, Barbara Higbee ya la conocemos como una música excepcional, que junto con otros artistas, bueno, pues forman circunstancialmente el grupo Montreux, que se presenta al festival del mismo nombre en Suiza, el Festival de Jazz de Montreux, y que graban en directo, y luego precisamente sería uno de los discos de la serie de Windham Hill, ¿no? Bueno, pues Barbara Higbee aquí haciendo la suya, ¿no? Es una pianista excepcional que a mí particularmente me gusta muchísimo y que técnicamente es impresionante. Thank you. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Daryl Anger y Mike Marshall, el primero al violín, el segundo a las guitarras, interpretando Ángeles en los cielos. Qué maravilla el tema de Andy Narell, con esas sonoridades que dan las percusiones, o el percutir, más en concreto, el percutir las cacerolas, el steel drum, para que nos entendamos, ¿eh? De Andy Narell nos vamos a lo siguiente. Thank you. George Winston dedica una serie de álbumes en su carrera a las estaciones del año. Y bueno, pues una de esas estaciones, el invierno en concreto, él graba un disco específico con el nombre de Diciembre, ¿no? December es el disco de George Winston. En ese disco aparece una serie de joyas, entre otras este tema que acabamos de oír, que se titula Joy. Seguimos con más música. Thank you. Night Noise, una constante ineludible también en los discos de la serie Winter's Solstice de Wyndham Hill, que estamos aquí relatando hoy en música ecléctica. En concreto, bueno, este tema está firmado por Billy Oskey y Michael O'Donohill, que fueron los primeros integrantes del dúo, en principios, de Night Noise, al que se le fueron agregando, como ya sabemos, Brian Dunne a las flautas y Fiona O'Donohill, que era la hermana de Michael. Thank you. No me he podido sustraer a la belleza de este tema, relatado por las manos de Will Ackerman a la guitarra y Philip Aber a los teclados, en concreto el piano. Era la Salve Regina de Teres Schroeder al arpa, con la cual vamos a ir terminando ya el programa de hoy. Pero lo vamos a hacer de hecho con el señor George Winston. Y bueno, aunque sea un cliché en esta época, decid la verdad, no os enojéis mucho. Y si os piden, dad aunque sea un poquito. Que os vaya muy bien y feliz Navidad.